Las 10:37 minutos. Vamos a hablar unos minutos con Cristian Acuña, que es periodista de Infohuella y está en el oeste de la ciudad, de la provincia de La Pampa, en Victorica. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mauro? Buen día y buenos días a la audiencia. Un gusto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, te convocamos, Cristian, más allá de tu columna habitual que nos contás los títulos de Infohuella, por lo que ha pasado con esta menor que se perdió en un campo de Telén y que después de 4 o 5 horas lograron ubicar a través de un dron y que, bueno, trajo mucha angustia, por lo menos a la familia y también a los vecinos y vecinas de esa localidad. Más o menos conocemos la información, pero queremos tener algún dato más de lo que ha pasado en estos últimos días, porque esto hasta se ha nacionalizado, lo han puesto a consideración en los medios nacionales, así que es un tema que nos interesa, pero sobre todo que nos interesa que lo cuente alguien de ahí cerquita. Así que te escuchamos, Cristian. Bien, Mauro. Sí, con respecto a la trascendencia de medios nacionales, porque han trazado como un paralelismo en algunas similitudes con el caso Loan. Les cuento qué ocurrió. El domingo, en horas del mediodía, una pareja de jóvenes, de padres jóvenes, entre ellos estaba la mamá de esta nena, deciden ir a comer un asado a un campo que está ubicado a unos 45 kilómetros de acá de la localidad de Victorica. El campo se llama Las Tres Leguas, es pleno monte de Caldén. Para que ustedes se ubiquen geográficamente, es a la vera de la Ruta 10, entre Telén y Santa Isabel. Empiezan a preparar el asado, la ensalada. Es un campo que tiene nuevos dueños. No hay una casa, no hay un casco de una estancia, sino que hay una casa container. Y en un momento los nenes están juntando flores, porque estaba una nenita de 3 años que se llama Martina, junto a su hermanito de 8 años, y dos nenes más. Estaban jugando, juntando flores, y en un momento los cuatro nenes, 3 regresan hasta la parte de la casa container, ubicado ahí a escasos metros donde estaban los papás y el resto de los adultos mayores, y de los mayores, y estos nenes dicen, vuelven 3 y les dicen que falta Martina, la nenita de 3 años. Uh-huh. La empiezan a buscar y fue imposible encontrarla. Estamos hablando plena hora de casi pasado el mediodía, a la 1 de la tarde. No había forma de encontrarla. Mucho monte de Caldén, la nena muy chiquita, y vestía unos gomones, una calza, una remera gris, y no hubo forma de encontrarla. Entonces, en un momento pasaron los minutos, casi las horas, y se preocuparon, obviamente. La preocupación fue escalando y ahí dieron aviso a la policía. Y acá, Mauro, hacemos un punto para destacar la presencia del Estado todo. ¿Por qué? Porque en cuestión de minutos y de horas, estamos hablando casi una distancia de 200 kilómetros de Santa Rosa al campo. En esos 200 kilómetros lo viajó tanto la División Canes, la brigada de Santa Rosa, bueno, ahí venía el agente, el subcomisario Facundo Chamorro, que era quien piloteaba, manejaba el dron, que termina encontrando a esta niña. No me quiero olvidar de nada porque, bueno, las comisarías departamental de Telén, Victorica, el fiscal Enzo Rangones fue el que estuvo trabajando en el lugar y a horas de la desaparición montó un operativo cerrojo en toda La Pampa para controlar el ingreso y egreso de menores en puestos camineros de nuestra provincia. Personal de salud, bomberos, la División Canes, todo esto, estamos hablando de unas 60 personas, se internaron, se metieron al campo y empezaron a buscar. Era muy dificultosa la búsqueda porque había mucho monte de Caldén. En el lugar, muy pegado a la casa container, había un pozo de unos 90 metros y un vecino de Victorica, un joven, Franco Ortiz, que él es enfermero, se recibió de enfermero, pero su oficio es posero, descendió, bajó al pozo a los 90 metros, allí descartaron que la niña allí no estaba, siguió la búsqueda y Facundo Chamorro, de la policía de La Pampa, había probado ya unos 3 intentos de volar el dron, no podía ver nada, y en el último intento, porque ya casi se quedaba sin batería, logró ver en una picada algo que se movía. En una picada estamos hablando de una que es como una calle que divide un campo de otro o un cuadro de otro, y él ve junto al alambrado, en la huellita que van dejando las vacas, que venía caminando una nena. Martina cumplió 3 años el 4 de noviembre, 3 años recién cumplido. En diálogo muy, con, pero muy chiquitita. Con Infohuella, muy chiquitita. En diálogo con Infohuella, la mamá contó que con el correr del tiempo, después que la encontraron, la nena le empezó a relatar que en un momento se acostó a dormir en pleno monte, entre las pajas, durmió un poco, hizo pis, después siguió caminando, y bueno, ustedes han visto las imágenes que se han viralizado, sí, cómo mira la nena el dron cuando el dron se le pone enfrente. Claro, de hecho, también tenemos porque declaraciones. Pareciera que la niña, mientras va caminando, va normal, va sin miedo, por lo menos lo que se parece desde la imagen de arriba. Le empieza totalmente, a dar un poco de cuiki cuando ve el dron ahí arriba. Pareciera totalmente. Pasó así. De hecho, Facundo Chamorro, él dice que trató en un momento de alejar el dron porque vio eso, que la nena, claro, como que le resultó extraño. Bueno, y a los 2 segundos apareció un móvil policial que estaba allí. Después de toda esta cuestión que hasta se nacionalizó esta información, ¿qué pasó con la familia? ¿Has podido hablar con ella? Sabemos que públicamente no han hablado con nadie. No. O no quieren, bueno, no pueden. No, yo hice una entrevista al día siguiente, y en el día de ayer la mamá ya tomó la decisión. Lo que ocurre también es que la están llamando varios medios y directamente no quiere hablar. Anoche, minutos antes, dijo que no a una entrevista con Telefe, que ya estaba pautada, y ha tomado una decisión de no querer hablar. Sí, pudimos hacerle una entrevista de Infohuella que va a salir el sábado, el minuto Infohuella ahí en Radio Kermés, así que los invitamos ahí a escuchar el programa. Bien. Pero, ¿qué podés adelantar de lo que te dijo la mamá? Esto que le estoy contando, de que la nena de a poquito empezó a contarles, esas horas, estuvo 5 horas, Mauro, 5 horas, desde mucho la tiempo, una, sí, hasta las 6 de la tarde, que la visualizó el dron, esta niña de 3 años, en un monte de Caldén, donde tenés desde animales salvajes hasta serpientes. Estábamos hablando un domingo que el sol pegó muy muy fuerte acá en este sector del oeste, y nada, fue todo con suerte, porque la nena estaba en buen estado de salud, únicamente se había clavado una espina que ni siquiera tenía dolor. Y bueno, yo ayer estuve con ellos. Martina es una piba muy muy despierta, y la mamá dice que es, bueno, muy curiosa, muy inquieta, y eso hizo quizás que se haya separado del lugar donde estaba con el resto de los papás. Y también lo que dice la mamá en la entrevista es que es la primera vez que la lleva a un campo, a un monte. Quizás eso también despertó la curiosidad de ella ahí en el lugar. Y bueno, esto que les estoy contando también es parte de lo que la mamá cuenta en la entrevista. Pero bueno, ambos, tanto la mamá como la nena, están todos en perfecto estado de salud. Bien, bien. Bueno, un susto, pero una suerte, y también esto de poder activar los protocolos rápidamente, que eso también ha ayudado mucho, aunque 5 horas en el monte no es para nada agradable, sobre todo una niña de 3 años, que justo veníamos hablando con nuestros compañeros y compañeras, que quizá ahí no va a cruzarse a ninguna persona que pueda lastimarla o que pueda hacerle algo, pero sí algún animal o algún bicho o algo que la pueda atacar. Lo que me estoy olvidando es algo muy, muy importante también, es que caminó casi 3 kilómetros. Caminó casi 3 kilómetros. 3 kilómetros caminó. 1.800 metros. Claro. Fue encontrado en un campo vecino. El campo donde están las imágenes es el campo donde se perdió, lindante con el campo del vecino. Ahí venía caminando por la picada. Sí, es un caso con suerte, no ocurre eso a menudo, más allá de que hay mucha zona de monte y de caldén. Quizás también tuvo que ver esto que la mamá lo dice en la nota, es la primera vez que van a un, que la nena va a un lugar así y en 2 segundos, cuando lo quisieron buscar, no hubo forma de encontrarlo. Tremendo. Bueno, Cintia, Cristian, perdón, no sé por qué te dije Cintia, pero sos Cristian. Seguramente vamos a estar atentos. El programa de Infohuella sale los sábados a las 8 de la mañana aquí en Radio Kermés para escuchar sobre todo lo que ha contado la mamá, que hasta ahora no ha hablado ni con ningún medio, sobre todo nacional, que por supuesto que se abocan solamente a la búsqueda, pero también hay historias detrás que seguramente la mamá puede llegar a contar este sábado aquí en Radio Kermés. Así que, Cristian, gracias por tu tiempo y si quedó algo por decir, te estamos escuchando. Fuerte abrazo, don Mauro, saludos a la audiencia y muchas gracias. Nos vemos. Cristian Acuña, parte de Infohuella, adelantó que este sábado va a hablar la mamá de la niña perdida en el monte de Telén, que está en buen estado de salud y que hizo que se activara un protocolo con casi 60 personas de, por supuesto, la policía, pero también vecinos y vecinas del oeste de la provincia de Santa Rosa, de la provincia de La Pampa, perdón, que hizo que solamente en poco tiempo la lograron ubicar a través de un dron que sobrevoló la zona de un monte y ella iba caminando tranquilamente por una picada y se asustó justamente cuando vio ese aparato volar sobre la cabeza de esta niña de 3 años, que lo único que hizo fue alejarse de su grupo para juntar flores, después se perdió y lamentablemente pasó todo lo que pasó el día domingo. Las 10:49, seguimos en Radiocracia.